FM 99.7, Che Barracas. José, bueno, queríamos consultarte más que nada en relación al comunicado que sacan desde FETERA, en relación a esta nueva situación, ¿no? Que tiene que ver con el NMLI de Elliot, ¿sí? Que presentó en tribunales de San Francisco, California, una medida que ataca directamente los embargos de YPF. Y... nosotros creemos que estamos en un punto de inflexión. Hoy está en riesgo otra vez la soberanía, no porque la hayamos recuperado, pero sino porque con las decisiones que se están tomando el gobierno nacional y con la falta de participación del pueblo argentino, estamos con la posibilidad cierta de que con la decisión de pagar a los organismos internacionales como se viene haciendo, con la decisión de pagar deuda ilegítima sin investigar, como se está discutiendo y se está dispuesto a llevar adelante, con la decisión de instrumentar acuerdos con cláusulas secretas, pero donde se sigue estableciendo que nos vamos a supeditar a los tribunales extranjeros, sumado al hecho de cambiar la ley de hidrocarburos que se está discutiendo entre el gobierno nacional y los gobernadores, donde lo que se discute es cómo se ofrecen mejores garantías para la inversión extranjera, que ya ha quedado demostrado que no nos resuelven los problemas, todo lo contrario, vienen a buscar nuestra riqueza, a llevársela, claro, en perjuicio del pueblo argentino. Todo esto conforma un panorama y una situación en la que nosotros necesitamos precisamente llevar adelante una iniciativa que tiene que ver con recuperar la soberanía y con defender los intereses del pueblo argentino. Y en esa dirección, digamos, tratar de evitar que se instrumente y desarrollen políticas que tengan que ver con la posibilidad de que cada vez tengamos más indigentes o más pobres, y que se reprimarice la economía, como viene sucediendo, en claro perjuicio del pueblo argentino y de todos los habitantes. ¿Cómo se ve afectado YPF bajo esta nueva situación que plantea este grupo Elliot? En primer lugar, YPF no es estatal, es decir, lo que hay es una expropiación del 51% de las acciones. La idea es que, al no ser una empresa estatal, es una sociedad anónima, lo cierto y lo concreto es que no es una sociedad de Estado, no es una empresa pública, no hay una recuperación de nuestro patrimonio ahí. Claro. Hay sí la posibilidad de una administración en el marco de la ley de sociedades privadas, pero esto corre cierto riesgo, no solo de que se la pueda embargar, sino que además los riesgos son que la nueva ley de hidrocarburos, al abrir mayores garantías a los grupos multinacionales, bueno, nosotros terminemos de perder nuestra riqueza, aunque administremos el 30% del petróleo en Argentina, porque lo que estamos administrando es el 30% del petróleo en Argentina. El 70% sigue estando en manos multinacionales, es decir, en manos de empresas que tienen comportamiento de multinacionales. José, una pregunta, más que nada en relación a esto, a la ley de hidrocarburos, ¿qué es lo que se está conversando en relación a esto? La ley, lo que se está discutiendo es, por ejemplo, a Chevron les hicieron 1.250 millones de dólares de inversión. Bueno, ahora están viendo de que las empresas multinacionales puedan instalarse en Vaca Muerta con un capital que la base va a ser 250 millones de dólares. Los gobernadores quieren que en 5 años percibir 100 millones de dólares en inversión. Claro. Y por supuesto, ellos quieren manejar los recursos como si fueran recursos propios de la provincia. Y los recursos son nacionales, los recursos son de todos los argentinos. El otro tema es que se exige una inversión mínima, pero ponemos en manos de ellos la posibilidad de que desarrollen el fracking, una actividad que no es conocida en el país y que trae aparejada una serie de consecuencias y ahí se pueden verificar en algunos lugares del mundo y sobre todo en Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? Porque contamina, porque generan sismo, porque necesitan millones de litros de agua, porque utilizan 500 productos químicos, de los cuales la mayoría son contaminantes, algunos ni siquiera se conocen su composición, y así de seguido. ¿Cómo se plantea un cambio en cuanto a las políticas energéticas en la Argentina teniendo en cuenta la matriz que hoy tenemos? Y... Lo primero que nosotros nos planteamos es ser soberano, es establecer una política verdadera, real, concreta, de recuperación de nuestra soberanía, de nuestros recursos en términos generales y de los recursos energéticos en términos particulares. La segunda cuestión es establecer una política para poder desarrollar una matriz energética que no sea dependiente, como a hoy, el 80% dependiente de los hidrocarburos, sino ser una matriz energética diversificada. La tercera cuestión es parar todo tipo de exportación de petróleo crudo que no tenemos. Hoy seguimos como en el siglo XVIII, cuando exportábamos el cuero de vaca salado y le comprábamos los zapatos a los franceses. Ahora exportamos crudo sin valor agregado y compramos las nafas especiales, los combustibles especiales, fronteras afuera. Claro. Por otro lado, junto con esto, ¿por qué seguimos manteniéndonos en el sistema que estableció el menemismo en la década del 90 de todo desregulado en el ámbito de la energía? Cuando eso está establecido por 3 decretos, no por leyes. Cualquier gobierno con otro decreto podría anular esos decretos y volver a restablecer precisamente que la energía no una mercancía, sino que es un bien social, es un derecho humano, pero que además es estratégico al país. Sin embargo, esa decisión no se toma. Entonces, hay varias decisiones que habría que tomar para volver a hacer lo que tenemos que hacer los argentinos. Y en Argentina hay capacidad, hay inteligencia, hay dedicación para salir de esta situación. Y no es cierto que se necesite capitales extranjeros y no es cierto que nosotros no tenemos con qué hacerlo. José, ya para ir cerrando, ¿cómo? Porque acá se plantea una ley de hidrocarburos, ¿no? Y nosotros tenemos por otro lado una ley de minería. ¿No sería más interesante plantear una ley de recursos naturales que vaya, que de alguna manera englobe y tenga ciertos lineamientos más generales? La implementación de leyes, si es de desarrollo particular o general, pero que contemple la recuperación de la soberanía y sobre todo la defensa de nuestro patrimonio y de nuestra riqueza, digamos, creo que no es una cuestión que defina si es por sector o es general. Lo cierto y lo concreto es que las leyes que tenemos no responden a esa necesidad y a ese objetivo. Bueno, perfecto, José, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, adiós, buenas noches. FM 99.7, Chavarracas.